Un amigo de esta velada romántica, que se llama Alberto Avellaneda, comparte con todos este título: Por los hijos. Se me hace difícil entender que se puedan aborrecer dos personas que han querido. Yo vivo en la creencia que es por falta de inteligencia. Por los años que vivimos y por lo mucho que nos quisimos, olvidémonos del pasado y vivamos el presente como seres inteligentes. Si se termina la pasión, no cerremos el corazón. Hagámoslo por los hijos. Ellos no pidieron nacer y por ello les debemos proteger. Todo ser inteligente, con claridad de mente, piensa en el futuro y antes de dar el paso intenta evitar el fracaso. Hay quien achaca a la situación extraña que estamos viviendo en España las miles de separaciones y divorcios, pero es muy distinta la realidad. Tiene mucho que ver la falta de amor y de humanidad. Donde hay amor verdadero, nunca puede haber rencor. Solo se termina la pasión cuando el cariño fue pasajero.